mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos una nueva semana. Atrás dejamos esos dos especiales realizados. El nuevo recopilatorio de 7 Rock, el del 2016, donde recopilaban multitud de bandas de las Islas Canarias. Hicimos un especial dedicado a ellos. Y bueno, pues también aprovechamos incluir en los recopilatorios emitidos anteriormente y que quisimos hacer sonar la pasada semana también, el tributo realizado a Ataúd Vacante. Esta semana Comenzamos con John Due, una banda de la isla de Lanzarote, entrevistada en Mucho Más que Rock and Roll en Biosfera Televisión, nuestro programa televisivo, pero que aprovechamos también para hacerla sonar en Mucho Más que Rock and Roll aquí en Radio Insular de Lanzarote y a su vez en nuestros otros puntos de emisiones como son Gin Óxido Radio, Radio Asalto Mata y Radio Pimienta en Tenerife. Pues para todos ellos y todas ellas, para Mucho Más que Rock and Roll y para quien nos escucha, tanto en directo como en diferido, les dejamos con Blacken, Último Abrazo, uno de los temas incluidos en su último trabajo discográfico y que pasado día 13 de mayo, estarán actuando en el Noise Club en Arrecife. Luego seguimos con la información de este concierto. Yeah. Decíamos antes que íbamos a hablar del concierto a celebrar este 13 de mayo en el Noise Club. Estarán junto con Blacken, dos bandas más de la isla de Tenerife, Odio, presentando su nuevo disco aquí en Lanzarote. También nos llegan Damnian Slave, también de la isla de Tenerife, y desde Gran Canaria, de Zero Now. Pero también en el almacén se presentará Katana, el documental realizado por nuestro compañero José María al músico palmero Katana. Estará a partir de las 8 de la noche en el almacén presentando dicho documental, y que esperemos también haya alguna actuación en directo del mismo. Por lo pronto, 8 de la noche en el almacén Katana, y a las 11 de la noche en el Noise Club, el Hazlo Tú Mismo 2, el nuevo festival que los compañeros de Blacken han ido currándose en esta, su segunda edición. Nos quedamos con Odio. Slowly. un precio de entrada bastante simbólico, ya que vamos a pagar 1 euro por banda, 4 euros en total el precio del Hazlo Tú Mismo 2 a celebrar en el Noise Club a partir de las 11 de la noche. Desde Gran Canaria vuelven aterrizando en la isla de Lanzarote de Zero Nave. We'll be right back. Finalizando este breve repaso musical a las bandas que estarán actuando en el Hazlo Tú Mismo, Dabden Slave, también presentando su trabajo discográfico, nuevo trabajo discográfico en Lanzarote. Recordarte, 11 de la noche en el Noise Club, Hazlo Tú Mismo Festival. Y en el centro, bueno, en el almacén, en la Sala Buñuel, presentación del documental Katana del compañero José María. Y además, pues, actuación, esperamos que sí, del propio Katana en el mismo cine Buñuel. Te quedamos con Dabden Slave. estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Con la entrevista realizada a la banda en su propio local de ensayo en Playa Honda. Bueno, pues esto fue lo que hablamos del trabajo que están realizando del disco que acaban de grabar, que todavía no ha salido y que están escuchando y mucho más que Rock and Roll, pues casi en primicia estos dos temas que acabamos de escuchar, el que con el comenzábamos, The Box y Hard Winter, que es el que estamos acabamos de escuchar. Así que sin más preámbulos, te dejamos con la entrevista realizada a John Dewey. Señores, vale, preséntense ustedes primero y luego ya pues les preguntaremos alguna cosa, que es lo suyo. Bueno, pues yo me llamo Rubén, soy el cantante del grupo y la verdad que estamos súper encantados de que nos hayan venido aquí a hacernos una entrevista aquí sobre todo. Y bueno, y espero también que haya mucha gente para el día 31 de marzo, espero ver gente ahí dándolo todo. Y nada, nosotros somos John Doe y la verdad que tenemos muchas ganas de seguir teniendo estas oportunidades sobre todo y dando conciertos. Bueno, yo soy Jesús, el guitarra del grupo. Agradecer al Hoyo Sónico, a Sancocho, a todo el mundo, ¿no?, por las oportunidades que nos dan a grupos de aquí, que hay bastantes grupos que deberían tener oportunidad. Además me gusta esta idea de que vengan al local de ensayo, o sea que se vea un poco dónde se fraguan las canciones y demás. Y eso, encantadísimo y con muchas ganas de volver a tocar en la Casa de la Juventud. Y poco más tengo que decir, que habla aquí el compañero batería. Pues bueno, yo soy Nico, soy el batería del grupo y muy contento, ¿no?, de participar otra vez en un concierto y a darlo todo el día 31 y esperamos ver a la gente por ahí. Me comentaban antes que están preparando ya un, pues no sé si un nuevo disco o el primer disco que van a editar, casi hecho por ustedes mismos, sí. Desde la composición hasta la grabación, masterización, todo. ¿Cómo? O sea, pero ¿porque no tienen apoyos o porque realmente quieren llevar las riendas de todo el trabajo que ustedes hacen? Eso mismo, exactamente. Esto surgió cuando llegamos de Tenerife de estudiar. Quería, una vez que ya terminé de estudiar, quería estudiar algo que realmente, bueno, que fuese mi hobby, mi vocación, ¿no? Entonces, pues aquí con este hombre que lo conozco toda la vida, empezamos a meternos en el tema de componer unas bases instrumentales que nos recordasen a la música que realmente nos gustaba. A este señor ya lo conocía de la facultad, es más, toqué en un grupo con él. En Tenerife, hace ya muchos años de eso. Que encantadísimo, nos conocimos allí, nos llevamos súper bien. Y así empezó todo, o sea, queríamos hacer nosotros nuestra propia música, editarlo todo y poco más. O sea, nosotros, como quien dice, lo cocinamos y no lo comemos. ¿Tiene fechas ya aproximadas de ese...? Yo creo que te va a pasar el micro, si no, hasta ahí va y viene. Para este año. Sí, va a ser para este año, no sabemos exactamente cuándo, pues dependemos de, bueno, diseño gráfico y estas cosas que pasan, pero lo que son las canciones ya están grabadas. O sea, todo está grabado, la verdad que el diseño gráfico también está muy calentito también, es decir, estamos pendientes de que nos envíen y de dar la conformidad de que está todo ok, pero vamos, estamos ya justito, yo creo que ya, no daría fecha todavía porque no me quiero mojar, pero vamos, que sí, que para este año seguro. Y bueno, y ya estamos también con temitas nuevos también. Perfecto, ¿no? Por lo menos la primera vez que tocaron en la Casa de la Juventud fue bastante interesante, ¿no? O sea, son un trío, es evidente que se ve claramente, ¿no? Pero que la música que hacen, pues, no es habitual, digamos, o al menos en la isla de Lanzarote no se suele ver ese tipo de estilo. ¿Creen que están rompiendo, o que van a romper, o que la gente cuando los ve dice, ¡guau, qué bueno! De momento estamos a expectativas de ver cómo llega, ¿no? Pero sobre todo lo que decía él, ¿no? Estamos basándonos en lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Realmente estamos enfocándolo hacia afuera, sino más bien vamos a buscar nuestro propio sonido, nuestro propio estilo y vamos a hacer lo propio, ¿sabes? Luego ya, claro que nos gustaría, ¿no?, que al resto de gente le gustase y demás. Y vamos, yo creo que en este disco que vamos a sacar hay tantos temas fuertes como un poquito de temas un poquito más suaves, que ya se escucharon el día del concierto, y en el nuevo disco que vamos a hacer va a ser un poquito también un poquito más suave. Habrán temas muy fuertes, partes fuertes y luego partes muy suaves. Sí, claro, que pueda captar un poco la atención de la gente, ¿no? Claro, de todos los públicos también. Exactamente. La base principalmente es lo que escuchábamos cuando éramos niños, o sea, ese metal, nu metal, metal alternativo de los 90, uh-huh, que bebió mucho del grunge. Por ahí empezamos a beber nosotros de música, ¿no? Pero claro, si es verdad que todo eso decayó, a nosotros sinceramente nos da igual y nos sentimos cómodos tocando ese estilo y además incorporando, no sé, cosas más de música más actual, quizás algo de progresivo, algo de transmetal, quizás no lleguemos a tanto, pero bueno, alguna cosilla que nos recuerde a ese estilo y por ahí seguimos, o sea, metiendo muchas cosas y añadiendo cosas, hemos comprado más material para más efectos, más meter más electrónica, suplir un poco la ausencia de un bajo. En el directo sobre todo, claro, porque en el disco sí que es verdad que tenemos el bajo, ¿sabes? Porque es el mismo el que hace el bajo, sí, hace tanto guitarra como bajo en pero, el disco. Y, pero luego después a la hora del directo tienes que suplirlo de alguna manera. Claro, pero es complicado meter un sample o algún instrumento que pueda hacer el efecto de un bajo mientras tú estás tocando, pero ir al mismo tempo, que es complicado, ¿no? Pero bueno, hemos comprado material nuevo, ¿no? Para que no haya tanta ausencia de ese sonido del bajo, ¿no? Tanto con sonido atmosférico del guitarra, sonido del batería, un poquito sonido también que ha comprado el guitarra y tal, y la verdad que está que nos gusta. Y luego desde comprar un pedal para la voz, para hacer algunos efectitos para la voz y algunas cositas de reverb y delay. Sí, eso que, un poco habitual, que vas, ¿no?, personalizando un poco los temas, claro. Tú, no que te controlen desde una mesa de sonido y que al final no salga lo que tú realmente quieres. Uh-huh. Entonces, así lo hacemos, ¿sabes? Personalizamos un poquito el sonido y vamos buscando un poco lo que queremos. Vamos. Exactamente, lo suyo es buscar tu sonido y cuando ya lo encuentres, pues mira, ahí ya empiezas a tirar hacia adelante. ¿Entiendes ahora por qué queremos nosotros grabar? Y queremos, o sea, pues es lo que queremos, sabemos lo que queríamos tocar desde que empezamos este hombre y yo. Cuando llegó Rubén, pues te digo, lo conocía ya de tocar con él. O sea, fue directamente entrar y ven, ya sabíamos lo que queríamos. Te acoplaste ya, sí, no, ya sobre la marcha. Nosotros ya éramos los típicos que nos metíamos en un cuarto, en una habitación, tocaba y yo componía. Y hacíamos los temas de esa manera, luego lo llevábamos al ensayo y tocábamos así, mucho más trabajado y más rápido, la verdad, que hacerlo en el mismo ensayo. Sí que pierde un poco de creatividad, pero a la vez ganas en seguridad, ¿no? Porque ya lo tienes trabajado, ya lo tienes un poco ya hecho, ¿no? Y vas avanzando mucho más rápido en los temas. Sí que es verdad que ahora lo que estamos haciendo es un poco probar aquí, ¿no? En los ensayos, viendo ideas, aportando un poco ideas cada uno. Y se hace un poco más creativo. Y sí, es lo que estamos haciendo ahora. El laboratorio de creación musical, todo, ¿no? Donde se empieza a hacer todo. Sí. Decir que estamos en Playa Honda, aunque estemos aquí en estas cuatro paredes, que es donde ensayan una vez a la semana, ¿no? Por lo pronto, media, ¿no? Sí, y con esa hora y media les da suficiente, siempre se quedan ahí con más ganillos, supongo, ¿no? Sí, un poco más ganas, pero cada uno, como quien dice, esto es mi hobby. Le dedico más horas luego en mi caso, o sea, no me cuesta nada coger la guitarra 40 minutos y ponerme a tocar, ni a él cantar, ni a él coger. Tiene una batería eléctrica que es con la que grabamos. Uh-huh. O sea, es nuestro hobby, sí, y luego ya aquí venimos y. Sí, ya lo tienes todo a tiro hecho ya. Si miras de tu casa ya preparadito ya con toda la. Con los deberes hechos, pues ya. Llegas aquí ya y todo sale. Todo sale guay. Oye, pues gente, darle las gracias por habernos invitado a su local de ensayo. Robarle estos minutillos para que nos cuenten el nuevo concierto que van a tener ahora el día 31, la grabación de este primer disco que, pues nada, pues ya por lo que cuenta, sí, ya sí. Está con ganas de escucharlo, ¿no? Espera, voy a acercarme aquí porque casi no habla y. Yo tengo las copias ya listas para sí. Salir. Bueno, el CD va a llevar dos CDs, uno con los audios y luego otro que vamos a añadir, pues material, fotos de estos años, los videoclips que tenemos tanto en nuestro canal de YouTube como en Facebook. Y material, porque es lo que demanda la gente. Exactamente, y más una banda. Si no los escuchamos, si no los vemos, al final nos quedamos en nada. Claro. Me decía lo de las redes sociales, ¿dónde podemos verlo? Para que la gente se vaya. Con J, que bueno lo pongan con ella. J-A-Q-L-D-O-E, Lanzarote, y ahí tenemos Facebook y sí, también, bueno, también nos han ayudado por partes externas de campeonatos de surf, que también hay que decirlo, en el quemado también el año pasado. Pusieron temas nuestros, este año también, la verdad. Adrián Rodríguez, que hay que decírselo también, que es un amigo que la verdad que siempre nos echa una mano y tal. Y estamos muy agradecidos también con él. y nada, y contigo también, ¿no? Que... Y con el cámara, y con el cámara que está ahí, que no le vemos, pero... Luis está ahí detrás de la cámara, que no se ve, pero también está ahí y apostando fuertemente. Y sobre todo Antonio también, el italiano, que está ahí escondido. amasando las pizzas. Pero que le agradecemos también las instalaciones que nos han dado aquí, que la verdad que este local merece la pena para otras bandas que quieran venir a ensayar, porque la verdad que a la isla le hace falta eso, locales de ensayo para que la gente actúe. Y nada, en Playa Onda, en hacer música, y que la gente venga aquí también a ensayar. Pues nada, lo dicho. Se pasan por el local de hacer música, que allí, pues bueno, pues tienen ahí un due. Es que al final siempre con la E se te queda ahí mal. Pues lo que decía, hacer música, tienen pues locales de ensayo, que es algo que falta bastante en la isla de Lanzarote, y que bueno, pues aquí se está apostando por esta historia, que es la de los locales de ensayo. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. Esa fue la entrevista realizada y emitida en Biosfera Televisión. Desde aquí pues te emplazamos a www.sancoche.com y ahí tienes el enlace para verlos en directo tras la entrevista realizada. Ahora nos vamos a quedar con Galio, otra banda de la isla de Lanzarote que en breve estarán volando destino Tenerife para participar en el festival Más que Rock este año. La isla de Tenerife los acogerá para hacerlos sonar, disfrutar de su música, de su nuevo disco, este, que tienen hasta el momento, y un segundo que parece que están ya a punto de terminar. Tú decides, Galio. Siempre. Decíamos que Galio estarán volando próximamente hacia Tenerife, concretamente el 3 de junio a Los Realejos. Sexta edición del Masca Rock Festival, donde estarán compartiendo cartel con Vita y Mana, Overdrive, Meridian Zero, Proyecto Liquen, Abu La Muerte y Blinded for Lies. Esas serán las bandas que estarán actuando en este festival, en la sexta edición, perdón, a celebrar el 3 de junio de 2017 del presente año en Los Realejos. 12 euros anticipada y 15 en taquilla para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas de primer nivel. Nos vamos a quedar con Meridian Zero, que tocan este sábado también en su vuelta a los escenarios en el Aguere Espacio Cultural, y también estarán en el Masca Rock Festival. Meridian Zero, Doors of Creation. We'll be right back. ya que nos hemos puesto el mono festivalero, continuamos. Nos vamos hasta Villena, Alicante, nueva edición del Leyendas del Rock. Una banda encabezando el festival como único concierto en España, desde los USA hasta Villena, Megadeth. We'll be right back. También estarán Rods, el proyecto de los hermanos Calavera, donde recuperan el sonido original de Sepultura. Saben que a día de hoy, pues esta Sepultura, con miembros que no saben ni de dónde procedieron, y luego están estos hermanos con su Rods, que estarán actuando también en el Leyendas del Rock en Alicante, concretamente en Villena. Los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en Villena, Alicante, se convertirá en la localidad por excelencia del rock. Megadeth, Sabaton, Blind Guardian, Amon Amarth, Arch Enemy, Hammerfall, Epica, Rhapsody, Warcry, Magnum, Overkill, UFO, Rods, Obus, Tierra Santa y así un sinfín casi de bandas que estarán actuando en esta nueva edición de Leyendas del Rock. Después de escuchar a Megadeth, después de escuchar a Rods, nos vamos a quedar con Rhapsody. la excelente combinación de bandas, tanto de habla inglesa, como de habla castellana, se fusionan en un festival donde da cabida no solo a grandes bandas punteras, también lo hacen con bandas que son leyendas, de ahí su propio nombre, y a su vez, como decíamos, bandas en castellano, de habla castellana, como Obús o Balón Rojo, que han tocado en otras ocasiones, Saratoga, Medina Sahara, Tierra Santa, Ángelus Apátrida, aunque ellos canten en inglés, Zenobia, Valdemar, Tigres, Taco, Silverfish, Rock Dan, Lujuria, Nocte, o sea, una cantidad inmensa de nombres que sería imposible casi decir en el poco tiempo que nos queda de programa, porque vamos a hacer o a seguir continuando siendo especiales dedicados a este festival hasta que lleguemos hasta agosto, hasta el 9, 10 y 11 de agosto, que es cuando se celebra esta nueva edición de Leyendas del Rock en Villena, en Alicante. Épica, Edge of the Blade. Oh, vamos justitos de tiempo, vamos a lanzar las dos últimas bandas, dos bandas de habla hispana, Obús y Sherpa, Autopista y Resistiré. Así, por ese orden, una detrás de otra, y ya con ellos, no, perdón, uy, me asfixio, y ya con ellas terminamos hasta la próxima semana, donde esperamos poder no verte, pero sí que nos escuches en cualquiera de los puntos donde se emite mucho más que rock and roll. Radio Insular de Lanzarote, repetimos, Jim Oxido Radio, Radio Asalto Mata y Radio Pimienta. En esos cuatro puntos nos puedes escuchar, así como luego la emisión online, colgada, subida a la red de redes, y que a través de www.sancocho.com puedes acceder a ella y a todas las emisiones realizadas. Señores, señoras, saludos, y le dejamos con estos temas de Obús y Sherpa, y a continuación no olvides sintonizar Biosfera para ver la segunda parte del especial dedicado al Teguise Music Showcase. Saludos. escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Seres sin razón ni piedad. Hay palabras en el mundo que definan vuestra vida. Por dinero asesináis, por placer admitiráis, por poder lo destruís, su violente vertiz. Aunque siempre viviréis, mis datos profeséis, no es tan fácil hacerme. Los profetas que hablen de la guerra mundial. Lleváis siglos maquinando el final de la humanidad. Y queréis hacer de él, nos importa nuestro bien, pero ocultan el disfraz. Hay un guerra mortal. Aunque siempre vigiláis y mis datos proceséis, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. We'll be right back.